juega para que nunca te ocurra. Bienvenidas al piso 13. Yo soy Superman. Y yo soy Batman. Este es un programa especial. Todavía estamos con los ojos hinchados de haber visto Batman contra Superman. Tenemos para vosotros grandes éxitos musicales. Un programa inspirado en los éxitos que han inspirado estos dos superhéroes. Para ello vamos a empezar oyendo el tráiler de la última película dirigida por Zack Snyder, titulada Batman contra Superman. Un momento, aquí está. Master Wayne. Thermal imaging is showing me 24 hostiles on the third floor. Why don't I drop you off on the second? Even you got too old to die young. Not for lack of trying. He has the power to wipe out the entire human race. If we believe there's even a 1% chance that he is our enemy, we have to take it as an absolute certainty. The greatest gladiator match in the history of the world. Una epopeya sobre el famoso dicho de la unión hace la fuerza, o un megatruño de ribetes preocupantemente fascistoides. Tú eliges, Batman o Superman. Pero por suerte, Gal Gadot, que es la Wonder Woman, y Amy Adams, que es la Lois Lane en esta nueva versión, y sobre todo, un impecable Jeremy Irons, como Alfred, se puede decir que salvan los muebles de esta entrega y nos evitan, de paso, el tener que hablar de un sobreactuado Jesse Eisenberg, como Lex Luthor, de un hombre de acero encarnado por Henry Cavill, que nos parece solo bello, o de un Ben Affleck que intenta darle un toque humano al prepotente Bruce Wayne. Por lo demás, un abusivo despliegue de pirotecnia visual comandado por Mr. Zack Snyder, al que creemos que le sobra por lo menos una hora de metraje. 3/5. Sí. Iba que chuta. Sí, sí. Estas críticas, esta y otras críticas furibundas, las podéis, creo, próximamente degustarlas en el blog de Fuerza Vital, creo. Sí. Sí, la verdad que nos impresionó esta película. A mí, Zack Snyder, Superman. Zack Snyder es de mis directores favoritos y iba muy predispuesto a que me encantara esta película. Pero creo que es fácilmente olvidable esta película. Zack Snyder, que ya hizo la anterior de Batman, de Superman, Man of Steel. Y bueno, pues. Y que en esta introduce a la figura de Batman, encarnada por Ben Affleck. Sí. Batman, pues que digamos que está ahí, pues como dirían los Faith No More, pues con la crisis de los 40. Un Batman ya pues mayor, decadente, y que la verdad no consigue, por lo menos en mi opinión, un poco la empatía del espectador en este caso. Algo que quizá se haya buscado voluntariamente. Midlife crisis o la crisis de los 40, cantada en este single que Faith No More editaban en el año 1992 de su álbum Angel Dust, y un tema pues que a mí me vino a la memoria pues con esto de pues casi en el mismo instante que supe que el amigo Affleck iba a ser el Batman de esta nueva versión. Uh-huh. Y no sé, siguiendo en esta, o sea, a mí, o sea, el nombre de Superman lo llevo siempre asociado, me viene a la cabeza este ritmillo, ¿no? De Spin Doctors, del grupo de Nueva York. De Nueva York, sí, pero que cantan al gato favorito de Cleopatra, ¿no? Y sobre todo ese disco de Turn Upside Down, ¿no? Turn Upside Down. Sí, ese sí. Álbum era del año 1996, creo que salió. Eso al final. Es. Y el disco anterior, uh-huh, de 1993, se llama Pocket Full of Kryptonite. Eso es. Y ahí lo unimos. Bolsillo lleno de kryptonita. Uh-huh. Y allí había un tema que se llamaba Jimmy Olsen's Blues. I think I'll talk to my analyst. I've got a el blues de Jimmy Olsen. Vamos a hablar ahora también de lo que Batman ha supuesto y Superman han supuesto a lo largo de la historia, filmográficamente hablando. Sí, vamos a hacer un repaso por todas, bueno, casi todas las apariciones que han tenido, sobre todo en la gran pantalla, ¿no? Para bien y para mal. Exactamente. Empezamos por Superman, si te parece, porque los grandes superhéroes van primero. Y los supervillanos después. Superman, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster en el año 38, apareció en Action Comics. Y bueno, en el año 51 tuvo una serie de televisión. El Superman está interpretado por George Reeves. Y lo que son las cosas, en el año 1999, creo, se hizo una película, Hollywoodland, sobre George Reeves, este primer Superman que por cierto murió en extrañas circunstancias, como se enseña en la película. Y lo que son las cosas, el intérprete de George Reeves fue nada menos que Ben Affleck. Una espiral de turbulencias. Después de naufragar quizás en los años 60 y 70, ¿no? Gran parte de los años 70, se deciden apostar por una gran película para Superman. Y en el año 78, de la mano de la dirección de Richard Donner, proponen la película Superman, ¿no? Interpretado por Christopher Reeves, precisamente. Christopher Reeves. Por un momento pensaba que tenía. Algún familiar o algo. No. El hijo de Krypton. Después, en el 80. Richard Donner empezó a rodar la película y fue terminada por Richard Lester, el director británico conocido por la película de Help de los Beatles. Y esto en el 80, y luego en el 83 hizo Superman 3 ya Richard Lester entera, ¿no? En las dos primeras, el malo Lex Luthor está interpretado por Gene Hackman. Nada menos. Y en la tercera estaba interpretado por Robert Vaughn. Sí, sí, que también salía luego en el equipo A. Haciendo de malo ahí en la última temporada, creo, de la serie. Y en el 87... Bueno, después de unos desastres financieros con la Superman 3, ¿no? Desastres también fílmicos, porque la película es bastante infumable. En el 87, la famosa productora Canon Films, apuesta por hacer Superman 4, En busca de la paz. Exacto, The Quest for Peace. Esta vez, Superman seguía siendo interpretado por Christopher Reeve. Y el director en este caso sería Sidney J. Fury, conocido por haber dirigido Águilas de Acero, la 1 y la 2, y El Ente. Nada menos, El Ente. Próximamente pondremos algún tema de la banda sonora de El Ente, porque qué bueno. Realmente te cierra el oído. Y yo, bueno, tengo una teoría. Sidney J. Fury, yo creo que le vieron dirigir en Águilas de Acero cómo dirigía cosas que vuelan, ¿no? Y dijeron, ¡buah! Pues Superman, pues lo va a grabar bien. Sí, sí. Yo creo que. Un especialista. Debió ir por ahí el tema, sí. En grabar a la gente volando. Total, que fue un espantoso. Ridículo. Sí, sí. No triunfó nada la película. En esta película es mi favorita de Superman, pero sobre todo porque recuerdo mucho al Superman malo, rubio, Nuclear Man, creo que se llamaba. Nada menos. Y bueno, era la época de como de lo nuclear así. Sí, sí. Ya se acababa la Guerra Fría entonces. Sí. Vamos ahora con ¿Con qué? El superhéroe o el supervillano. No, que queda un poco de esto, Álvaro. ¿Cuál? Queda en el 93. Ajá. Hicieron la serie Las aventuras de Lois. Exacto. De Clark Kent y Lois Lane, ¿no? O las aventuras de Superman. Las nuevas aventuras de Superman. Eso es. Terry Hatcher. Muy divertida la serie. Con Terry Hatcher, con Dean Cain haciendo de Superman. Sí, joder. En el 2001, Smallville, otra serie de televisión dedicada más al Superman joven. Eso es. Sí, la de Lois y Lane era más centrada en el Daily Planet. Pues Smallville era más dedicada pues a los años de adolescencia o algo así, eso ¿no? Eso es. Y bueno, navegó por los 2000 hasta que en el 2006 Bryan Singer dirigió Superman Returns, Kevin Spacey en el papel del Lex Luthor, así lo más remarcable de la película. De Superman hacía Brandon Routh, que ha acabado haciendo telefilmes. Y nada, 2006 y 2013 es cuando vuelven a retomar a Superman, esta vez bajo la dirección de Zack Snyder y la producción de Christopher Nolan, que ya había triunfado con Batman. Henry Cavill como Superman. Eso es, Henry Cavill como Superman. Y ahí es donde Batman, ¿no? Sí. ¿Cuál es la trayectoria de Batman? Bueno, Batman fue creado pues justo un año después que Superman, por Bob Kane y Bill Finger, en 1939. Seguramente todos reconocéis la sintonía de Batman y de aquella serie mítica de los años 60, con Adam West como Batman, con Barb Ward como Robin. Y con actores, con supervillanos absolutamente maravillosos como Lee Meriwether, como Catwoman, como César Romero, como el Joker, o Burgess Meredith como el Pingüino. Nada menos. Grandes. Nada menos. Y Batman siempre parece que ha gozado de más favor y como más argumentos cinematográficamente hablando, ¿no? Pues con los gadgets y con los villanos, pues han sido siempre como más reconocibles y más... Sí, quizá los villanos sean más carismáticos, los de Batman, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues un mismo villano, por ejemplo, el Joker, pues lo hemos visto en la pantalla grande, pues interpretado con histrionismo por el gran Jack Nicholson, o furibundo como el Joker de Heath Ledger, en una composición para la historia. Heath Ledger ya en esta última saga de Batman, ¿no? Bajo la... O sea, con... Sí, con Christopher Nolan. Con Christopher Nolan como director. Y Hans Zimmer como... Sí. Sonorizador de las películas. Bueno, yo quería también traer aquí sobre la mesa de este programa de radio a la adaptación que hicieron en el 2004 de un personaje secundario de la serie, ¿no? De Catwoman. Sí, de Catwoman. Catwoman ha conocido varias intérpretes magníficas como Lee Meriwether o Michelle Pfeiffer en los 90. Y también en el 2004 pues lo interpretó Halle Berry, En un spin-off que... Dirigido no por Vidocq. No, Vidocq, perdón, por Pitoff. El director francés. No fue muy, muy afortunado, que, que digamos. Álvaro, ¿cuál es tu película favorita de Batman? Mi favorita, Batman Vuelve, del año 92. Me decías antes que era... Pero bueno, la banda, la banda sonora, sin duda, la de, la de Prince del año 89. Una banda sonora que, por cierto, le salvó de la ruina. Porque porque llevaba pues dos o tres discos en su carrera bastante... bastante complicados, que no tuvieron, no gozaron del favor del público. Tras el Purple Rain, pues tuvo ahí pues varios trabajos que no tuvieron el resultado comercial que se pretendía. Y bueno, pues aquello supongo que fue lo del principio de aquellas historias de Prince cuando se escribía lo de esclavo en la cara y tal, y estas cosas. Y bueno, pues yo creo que todo eso empezó a raíz del éxito importante que obtuvo la banda sonora de Batman, de Tim Burton, del año... 1989. Todo esto lo vamos a oír después en nuestra sección de... Bueno, después, sí, en esta, un rato después, en esta desorganización así bonita que tenemos, porque no queremos ordenarlo todo por años, sino por sentimientos. Yo, investigando para... O sea, preparando este programa, ¿no?, especial de Batman y Superman, no sabía, o sea, descubrí que lo que comentas, ¿no? Que Prince hizo un disco, o sea, Batman es un disco de Prince, ¿no? Sí. O sea, hizo toda la banda sonora. Exacto. Él hizo un disco para la película. Y me parece impresionante, ha sido como una gran alegría descubrir que hay además otras muchas canciones, ¿no?, dedicadas a Batman. Exacto. No solo la de Party Man, que es la que conocía yo. Bueno, entonces tenemos una muestra de una banda sonora que no es ninguna de estas que os hemos comentado, ni la de las pelis de Tim Burton, ni de las pelis de Christopher Nolan, sino que es de las pelis de Joel Schumacher. De Joel Schumacher, de los 90. Que hizo en el 95 Batman que Forever. A mí particularmente no es que me gustara demasiado. Esta es de Batman y Robin del 97. Esta canción, ¿no? ¿Es cuál? Sí, la de Smashing Pumpkins. Sí, Batman y Robin, un tema para el que Smashing Pumpkins pues no contaron con Jimmy Chamberlain, al que habían expulsado del grupo. Contaron con un tal Matt Walker, que era el batería de Filter por aquel entonces. ¿De Filter? Ajá. Pues ahí están los calabazas aplastadas. Los espachos punkies. climb my rib cage too. The replays run for you. Unhook my lights to peek behind the flag. I am Crystal Crow. I am Shenandoah. And I am Kraken, king of angels. Avenged to destroy the end. Is it right? Final es el principio, es el final. Hemos estado aquí. Dicen que dedicado a Jonathan Melvoin, que perdió la vida por sobredosis un año antes. Que era el teclista. Teclista de Smashing Pumpkins en la gira esta de Melancholy, de la época Melancholy and the Infinite Sadness. Hemos estado aquí disfrutando del videoclip también. Os incitamos a verlo, si lo podéis buscar por internet, con unas guitarras estrambóticas. Esto era de la banda sonora de Batman y Robin del 97, en la que también participan los piratas. Sí, un poco a la limón de Smashing Pumpkins. Bueno, era el tema fue que para la versión española de la banda sonora de Batman y Robin, pues metieron un tema de los piratas, creo que era aquel de Mi Matadero Clandestino o algo así. Un vídeo en el que salía Iván Ferreiro imitando a Billy Corgan hasta en el peinado. Terror, terror. Con camisa de fuerza, creo que también. ¿Sabes? Sí, ¿no? Un delirio. Delirio de los divos. Vamos a Bat Bailar con este tema que nos traes. Bat Dance. Batman nos trae un tema que se titula Bat Dance. Sí, sí. ¿The Prince? Sí, The Prince, de esa mítica banda sonora del año 1989. Oh, I got a live one here. Ducky, let me stick the 7-inch in the computer. Bueno, pues Prince en estado puro, con la sintonía Batman encajada, pues con el genio de los genios. Sí. Es la verdad que es un placer oír todos estos remixes que hace de las voces de la película. Sí. Este Bat Baile. O sea, un desparpajo, sí, bestial. Sí. Pirotecnia sonora, pero. Pero bestial. Aquí lo pausamos. Hasta aquí ha llegado. Y Batman, ¿nos traes algo extrañamente de Superman? ¿Qué es lo que nos traes ahora relacionado con Superman? Pues un corto animado con motivo del 75 aniversario de 75 aniversario. Claro. Sí, me lo hicieron para mi... Yo que soy Superman, pues me lo hicieron para mi 75 cumple. De platino y tal. Sí, eso. No, mi amigo... No todos los días se cumplían 75 años y tal. Sí, lo hicieron entre Zack Snyder y Bruce Timm, un animador ya viejo conocido. Me animó varias veces para la televisión. Y lo vamos a escuchar. Esto era, bueno, repasan un poco en este corto animado los 75 años de Superman, ¿no? Todo lo que ha vivido durante esos 75 años, desde todas las etapas, ¿no? Desde la etapa más clásica, en la que un reportero de un periódico de Metrópolis tiene que convivir con sus superpoderes y ir descubriendo también un poco su relación con Krypton y la kryptonita, hasta la época más desfasada, que ocurre cuando pues Grant Morrison y compañía empiezan a escribir guiones absolutamente alocados, ¿no? Como este Superman All-Star, en el que se recogen a través de los dibujos de Frank Quitely, andanzas muy bizarras, ¿no? Pues explorando planetas. Bueno, Superman existencial ya, ¿no? Aquí se recoge todo en esto corto animado, todas esas etapas. de la historia de Superman. Y claro, todo gran superhéroe pues tiene también una supermujer. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, en este caso, una ayudante absolutamente de lujo, como es Wonder Woman. Wonder Woman, a la que estamos viendo aquí en un clip que de una serie que en los 70 protagonizó la actriz y ex playmate Linda Carter. Estamos viendo una escena de la serie. En la actualidad, Wonder Woman la interpreta Gal Gadot. Uh-huh. Y hay que decir que es uno de los mejores momentos de la película de Batman contra Superman, sus apariciones e intervenciones. Sí, digamos que tiene un misterio que quizás los otros personajes no tienen, ¿no? No alcanzan a tener. Exacto. Con toda su relación con la Grecia clásica y los dioses, ¿no? Y mientras que los que Batman y Superman se quedan como en meros... Más contemporáneos. Más contemporáneos y pastiches poco interesantes, en realidad. Uh-huh. Estaba pensando en que Kevin... recordando los Batman primeros, ¿no? Uh-huh. Así como cómo poner... cómo hacer adaptaciones de los cómics a películas. Qué bien hizo Tim Burton en saber grabar todos esos artilugios de plástico y de metal. Los gadgets. Sí, los gadgets y todo, pues el laboratorio de Batman, el coche, la capa, el traje, todo eso lo hizo. O sea, es como. Es lo grabó genial, ¿no? Es el padre del Batman moderno. Hmm. Y lo grabó muy bien, con su interés. Su universo particular, pues. Pues encajó como un guante, ¿no? En la visión actual que tenemos de... Sí. De mí, del hombre murciélago. recoge todos estos gadgets de las series de los 60-70 dedicadas a Batman y a Wonder Woman, en este caso también. Lo recoge de una manera que lo hace digno, ¿no? Y lo hace interesante. Y bueno, interesante a mí me pareció, y mucho, la película que hizo Joel Schumacher en el 95 de tu personaje, ¿no? Esta vez te interpretaba Val Kilmer. Hasta me puso pezones en el traje y tal. Sí, te harían cosquillitas. Sí, te interpretó... Te interpretó Val Kilmer. Estamos hablando de la película Batman Forever y la canción interpretada por Seal. Rose de Seal. Snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen. Baby, I can bring you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get, a new stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. can tell you, so much he can say. My power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light, and the light that you shine can't be seen? Esta película en la que los villanos son, bueno, son, sí, son el acertijo y dos caras. Y dos caras. Interpretados por Jim Carrey, el acertijo, y por Tommy Lee Jones como el fiscal Harvey Dent, dos caras. Sí. Joel Schumacher, el director de esta película, Batman Forever, propone como una adaptación de cómic muy desfasada, ¿no? Con colores, sí, estridentes. Con un Batman casi casi ambiguo. Ajá. Con Robin ahí, tal, pues como una especie de perrito faldero, por lo menos. Sí. Ya la siguiente, de Batman y Robin, ya parece que se incide más en la relación personal de entre ambos. Bueno, y por repasar un poco la de Batman y Robin, que quizás se haya quedado sin mencionar grandes cosas de Batman y Robin, grandes aspectos, o sea, de la siguiente película a esta que hemos oído. Batman y Robin, los malos son Poison Ivy, sí, y Mr. Frío. El hombre de hielo de Arnold Schwarzenegger, que en aquel entonces encabezaba el reparto con George Clooney haciendo de Batman. Eso es. Y de Poison Ivy hacía Uma Thurman. Uma Thurman. Nada menos. Y de Batgirl hacía Alicia Silverstone. Nada menos. A mí me parece estas dos películas de Joel Schumacher, Batman Forever, Batman y Robin, una apuesta, bueno, que era puros 90, ¿no? Sí, sí, puro espectáculo. Sí. Puro espectáculo, dos películas pues con una pirotecnia visual importante. Sí. Y como riesgos que tomaban, ¿no? De, bueno, el kitsch, caían en el kitsch más absoluto. Sí. Pero de todo este, o sea, en la película clásica de Tim Burton, la del año 89, había una escena en particular que yo recuerdo con admiración incluso. Esa escena. Y sí, con alegría. Esa escena. Que cuando entra Joker al museo, ¿no? Exacto. Que puede recordarnos a estas películas de colorines de Joel Schumacher. Por unirlo de alguna forma, no lo sé. Sí, sí. Y esto es lo que vamos a oír, ¿no, Álvaro? Sí, sí, nada menos que al amigo Joker, de nombre real Jack Napier, el cual, pues, al parecer debía ser el asesino de los padres de Bruce Wayne, que era lo que se contaban en ese regreso a la pantalla grande de Batman, pues lo vemos aquí ya como Joker y en plan Party Man total. ¶¶ Yo creo que lo que Prince hizo fue meterse en la mente de Joker y hacer su banda sonora, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Como si Joker desde luego cantara. En este, en la película usaron esta canción para la escena en la que Joker y sus secuaces sí, sí, entran a un museo de arte contemporáneo. Se monta la fiestuki ahí. Y empiezan ahí a hacer un poco en plan cosas. Bonaparte a lo mejor también. ¿Un poco? En plan Bonaparte. Sí. Y empiezan a pintar cuadros y sí, sí, sí. Cosas buenas. Dan su toque artístico al museo. Si te parece, vamos a pasar a esto del barman, ¿no? Vamos a llamar al barman. Tenemos... Hombre, sí, sí, sí. Sí, tenemos pues, sed. Sí, tenemos sed y vamos a llamar con la ayuda de los siniestros total al barman. Ahí estaban Grande Siniestro Total en el disco En Beneficio de Todos, El Pene de Todos también llamado, sí. Tachando partes de las letras. Sí, sí, míticas aquellas camisetas, sí. Con la cara sonriente o triste según viéramos. Según cómo lo mires, claro. Sí, eso es. Según tengamos el día. Sí, o no sé, parece Blas así triste o... Epi triste, epi, o sea, Blas triste o epi sí. Contento. Sí, exactamente. Bruno Díaz, coméntanos a la qué sección viene. Sí, bueno, Bruno Díaz es como me llaman en países latinoamericanos, pues un poco adaptando mi nombre de humano. Bruce Wayne. Lo siguiente que viene. Lo siguiente es nuestra famosa sección. No, antes de eso viene ¿sí? un tema de Crash Test Dummies. Yo me lo había saltado porque. Referencia a este señor que tengo al lado, a Superman. Me lo había saltado porque me daba vergüenza de oír qué dicen de mí. Crash Test Dummies, grupo canadiense de. Pop de rock suave o algo así, o soft no sé. Rock, soft rock, soft rock, grupo de los hermanos Roberts, sí. Brad y Dan Roberts, eso es. Superman, de su disco The Ghost Don't Haunt Me del año 91. Tarzan wasn't a ladies' man. He'd just come along and scoop him up under his arm like that. Quick as a cat in the jungle. But Clark Kent, now there was a real gent. He would not be caught sitting around in no jungle scheme, dumb as an ape doing nothing. Superman never made any money for saving the world from Solomon Grundy. Sometimes I despair the world will never see another man like him. Hey Bob, Soup had a straight job. Even though he could have smashed through any bank in the United States, he had the strength, but he would not. Thank you. folks said his family were all dead. The planet crumbled, but Superman, he forced himself to carry on. Forget Krypton and keep going. Lo pausamos de golpe porque yo tengo el poder de la kriptonita en mi interior, aunque me mate la kriptonita. Estos eran Cluster Dummies, uno de mis grupos favoritos de toda la historia, con su mega hit, algo así, ¿no? Sí. Con eso se hicieron famosos. Seguimos y ahora sí que sí a nuestra famosa sección 6 grados de separación. Y claro, como... es como la pelea final, ¿no? Sí, es el último asalto. Superman y Batman se encontrarán. Exacto. Y bueno, pues vamos a empezar dando un directo aquí con Batman's theme. Ahí teníamos la versión que los Jam metieron en su celebérrimo In the City en el año 1977, nada menos. Año 1977, que fue cuando el punk y el after punk pues brotaron en el Reino Unido. Y a la par que los Jam de Paul Weller, pues brotaron también pues tanto el punk como el pop rock o el post-punk. Y pues coetáneos de los Jam pues eran pues grupos como luego Sex Pistols, con los Clash y, en fin, The Damned, en fin, un montón de ellos. Y también de aquella época, pues, también apareció una dama que muchos años después, tres lustros después, interpretó el tema principal de Batman Vuelve, nada menos que Siouxsie and the Banshees, con su tema Face to Face, to Face. Batman Returns. Tic-tac-toe under the stars. sabemos y nunca lo sabremos, pero en ello estamos. Vamos, seguimos de Batman a Superman y seguimos transitando por bandas sonoras de Batman. Y en este caso nos detenemos en la banda sonora del año 1997, Batman y Robin, y un tema de REM, tema que no incluyeron, no han llegado a incluir en ningún disco oficial, sí que está en algún directo, creo. Uh-huh. Es un tema que se llama Revolution. Pues ahí está REM con Revolution. Y ahora, pues otro tema que hizo REM, un tema mítico de sus años en el sello IRS, un tema dedicado, iba a decir a mi archienemigo, pero no, este Superman. Superman, and I know what's happening. Superman. Me ha sorprendido esto. Uno de los mejores singles que facturó REM en aquellos años, dentro de una colección de temas de su época en IRS, con 5 o 6 álbumes absolutamente estratosféricos. Uh-huh. Y desde luego una discografía, tanto lo que hicieron en su época independiente como luego también en Warner, pues absolutamente sacrosanta. Yo conozco REM desde el disco Monster, o sea, año 95 creo, 94, el de cuando sacaron el single What's the Frequency Kennedy, ¿no? Yo los descubrí desde en el 89 con Pop Song, el primer disco que hicieron ya con Warner, el, uh-huh, el Green. Uh-huh. Y creo que antes había escuchado alguna cosa suya como Is the End of the World, As We Know It, I Feel Fine y tal. Shiny Happy People, ¿no? No, ese es un poco posterior. Ah, vale. Y bueno, me ha sorprendido verles ahí como aires Beatles, un poco. Sí, sí, poco muy más Beatlemanos que nunca, sí. Uh-huh. Seguimos. Seguimos con Superman. Y aquí con un tema de Eminem que hace referencia también a Superman. I know you want me, baby. I think I want you too. I think I love you, baby. I think I love you too. I'm here to save you, girl. Come be in Shady's world. I wanna grow together. Let's let our love unfurl. You know you want me, baby. You know I want you too. They call me Superman. I'm here to rescue you. I wanna save you, girl. Come be in Shady's world. Oh boy, you drive me crazy. Bitch, you make me curl. They call me Superman. Deep tall hoes in a single bound. I'm single now. Got no ring on his finger now. I never let another chick bring me down in a relationship. Save it, bitch. Babysit. You make me sick. Superman ain't saving shit. Girl, you can jump on Shady's dick. Straight from the hip. Cut to the chase. I tell a motherfucking slut to her face. Play no games. Say no names. Ever since I broke up with what's her face, I'm a different man. Kiss my ass. Kiss my lips. bitch, why ask? Kiss my dick, get my cash. I'd rather have you whip my ass. Don't put out, I'll put you out. Won't get out, I'll push you out. Puss blew out, poppin' shit. Wouldn't piss on fire to put you out. Am I too nice? Buy you ice. Bitch, if you died, wouldn't buy you life. Would you tryna be my new wife? What, you Mariah? Fly through twice. But I do know one thing, no. Bitches, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday. Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day. Maybe we'll someday grow. Till then, just sit your drunk ass on that fucking runway, ho. I can't be your Superman. Can't be your Superman. Can't be your Superman. Can't be your Superman. I can't be your Superman. Can't be your Superman. Can't be your Superman. Be your Superman. Your Superman. Your Superman. Don't get me wrong. I love these hoes. It's no secret. Everybody knows. Yeah, we fuck. So what? That's about as far as your buddy goes. We'll be friends. I'll call you again. I'll chase you around every bar you attend. Never know what kind of car I'll be in. We'll see how much you'll be partying in. You don't want that, neither do I. I don't wanna flip when I see you with guys. Too much pride between you and I. Not a jealous man, but females lie. But I guess that's just what sluts do. How could it ever be just us two? I never loved you enough to trust you. We just met and I just fucked you. But I do know one thing, no. Bitches, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday. Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day. Maybe we'll someday grow. Till then, just sit your drunk ass on that fucking runway, ho. I know you want me, baby. I think I want you too. I think I love you, baby. I think I love you too. I'm here to save you, girl. Come be your Jesus world. I wanna grow together. Let's let our love unfurl. You know you want me, baby. You know I want you too. They call me Superman. I'm here to rescue you. I wanna save you, girl. Come be your Jesus world. Oh, why you drive me crazy? Bitch, you make me Earl. First thing you say, I'm not fazed. I hang around big stars all day. I don't see what the big deal is anyway. You're just plain old Marshall to me. Ooh yeah, girl, run that game. Haley Jade, I love that name. Love that tattoo, what's that say? Rotten pieces, that's great. First off, you don't know Marshall at all, so don't grow partial. That's ammo for my arsenal. I slap you off that bar stool. There goes another lawsuit. Leave handprints all across you. Good loaded, loaded, you must be going off that water bottle. You want what you can't have. Ooh girl, that's too damn bad. Don't touch what you can't grab. End up with two back hands. Put anthrax on a Tampax and slap you till you can't stand. Girl, you just blew your chance. Don't mean to ruin your plans. But I do know one thing, no. Bitches, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday. Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day. Maybe we'll someday grow. Till then, just sit your drunk ass on that fucking runway, ho. I know you for me, baby. I think I want you too. I think I love you, baby. I think I love you too. I'm here to save you, girl. Come be your Jesus world. I wanna grow together. Let's let our love unfurl. You know you want me, baby. You know I want you too. They call me Superman. I'm here to rescue you. I wanna save you, girl. Come be your Jesus world. Oh boy, you drive me crazy. Bitch, you make me Earl. Pues un videoclip donde Eminem sale con una conocida porno star, Gina Lynn. Gina Lynn. Y el tema pues lo canta con una tal de Dina Ray. Uh-huh. Del año 2003, este single, este videoclip. Superman. Superman, Eminem. Y seguimos visto la versión sin censura. Uh-huh. Y Eminem finalmente, para terminar con estos grados de separación tan especiales hoy, Eminem, para cerrar así el círculo, pues en otro tema mítico y en un videoclip todavía más mítico. Mítico. Aparecía con Dr. Dre, un poco el que ha sido su mentor, uh-huh. Del Dr. Dre de los Nigger Queer Attitude, nada uh-huh. menos. Un tema y un videoclip en el que salía disfrazado nada menos que de Robin con Batman, con el doctor haciendo de Batman ahí en el Batmóvil, un videoclip mítico que se llamaba Without Me. In 5, 4, 3, 2, 1. Only Trice, real name, no gimmicks. Aquí tremendo. Estábamos partiéndonos de risa. Menudo vídeo. El vídeo mítico de Without Me, con esa secuencia final donde el amigo Osama Bin Laden no tenía más remedio que alzar la bandera blanca y tal. Y con esto, pues de momento ahí terminamos la gran pelea. La gran pelea. Aquí no ha habido vencedores ni vencidos. Estamos magullados. Estoy un poco dolido. Y aquí lo que es el piso 13, pues no ha sufrido grandes daños, ¿no? No, tan sigue solo intacto. Está torcido un poco el edificio. Sí, pero nada que no se pueda solucionar para el próximo día. Me asomo por la ventana y cruje. sí, sobreviviremos para el programa 4. Este ha sido el programa número 3 de la segunda temporada. Y podemos terminar un poco, si quieres, Batman, con qué películas has visto últimamente, ¿no? Me comentabas antes. Bueno, The Last Picture Show, esta sección donde hablamos un poco de películas que hayamos visto últimamente, aparte de Batman contra Superman. Sí, ya vale, ya y, vale. Sí, ya vale. Y bueno, pues yo he tenido la oportunidad de volver a ver Sexy Beast de Jonathan Glazer del año 2000 con... Sexy Beast, bestia sexy. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, hace honor al nombre de un diamante. ¿No? Y esta es una película protagonizada por Ray Winston, Ian McShane y un espectacular Ben Kingsley. Bueno, espectacular como siempre o casi siempre. ¿Ray Winston es el de Cazafantasmas? O... No. ¿No? Vale, me he aventurado, ya lo siento. No, es un actor británico. Ah, vale. Perdón, estos gazapos del directo. ¿Y de qué va la película? Bueno, pues la película pues va de dos matrimonios que están pasando unas vacaciones en Ibiza, ¿no? Uh-huh. Los típicos ingleses ahí que viven a cuerpo de rey en Ibiza. Y que un buen día o un mal día reciben la visita de un asteroide. ¡Guau! Sí, de un asteroide y también de un antiguo compinche que le invita al personaje interpretado por Winston a hacer un nuevo trabajito. Vale. Entonces, es como de misterio. O sea, es como sobrenatural la película. ¿O? No. Es mucho más. Es una película, pues, de gánsters, de ampones, pero con poca acción, ¿no? Simplemente se centran en las relaciones pasadas de estos gánsters, los personajes que tanto Ray Winston como McShane como Kingsley pues dan vida en la misma. La película, como decimos, está dirigida por Jonathan Glazer, que se hizo popular en los 90 por dirigir varios videoclips de Radiohead. ¿Es suyo el de...? Karmapolis. Eso es, el del coche, ¿no? Karmapolis, sí. Aquel mítico vídeo del coche. También el de Street Spirit. Ah, el de Nirvana. No, Street Spirit Fade Out de Radiohead del álbum The Events. Very well. Sí, sí. Una película pues habrá que verla. Que te deja muy mal cuerpo al final, ¿no? Pero que es una verdadera delicia. Uh-huh. Pues hasta aquí hemos llegado. Solo quedan que entren nuestros amigos, que sin ellos no seríamos nadie. Como siempre, un placer haber estado un día más con todos vosotros y todas vosotras en este piso 13. Hoy el programa pues ha sido monográfico. Prometemos no volverlo a hacer. Sí, y estamos. Ya para la próxima vez pues recuperaremos el pulso habitual, que es tan excitante como meterse en la vida de los superhéroes. Ha sido monográfico pero variado, como son nuestras mentes de caóticas. Exacto. Esperamos que os haya gustado y buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.